aparezca la imagen de John Lennon, si nosotros nos queremos poner a editorializar, imagina un mundo, nos da para hablar de un montón de cosas, porque estamos en este mundo que también ha sido un mundo un poco imaginado, o no imaginado, pero predecible. Y yo le estaba diciendo, ¿empezamos a profundizar o seguimos tranquilo, al trote? Que hay que seguir tranquilo. La gente tranquila. Sí, qué lindo tema igual, Imagine, esa letra que es una declaración de principios, sí. Que es el postulado de un mundo completo y complejo, porque no peca de inocencia. Hay que pensar que esto es post-Vietnam, es un llamado a la paz dentro de circunstancias muy complejas. Y bueno, yo creo que en definitiva, literalmente, Lennon se jugó la vida por y con su mensaje. Así que me parece un artista muy valioso. Creo que el siglo XX está definido por muy pocos nombres, muy pocos. Uno piensa que son más, pero Lennon está en todas las listas. Está ahí. En todas las listas. Imagine, que es un tema en un marco complejo, no tan complejo, pero bueno, para la perspectiva filosófica de John Lennon en Estados Unidos era un marco complejo. Entonces es un tema esperanzador en un marco complejo, y hay varios temas que han actuado de regulador o de esperanzador en el marco complejo. Lo voy a traer para acá, quizás no le lleguen cerquita a Imagine, pero lo voy a traer para acá a nombrarle dos o tres temas. Uno de los ¿por qué? Porque el rock se caracteriza por el tema de crítica, por el tema de donde expone el problema, pero estos temas que son temas esperanzadores, que lo saltan, que dicen, bueno, vayamos a imaginar otra cosa, vayamos un poquito más allá, que conectan más con lo espiritual, van por otro lado, pero vienen también del rock. Y le voy a empezar a nombrar, y usted me va a empezar a decir, no es rock, pero le voy a empezar a nombrar. Color Esperanza de Diego Torres. Fue a la altura de una crisis del 2000 por ahí, de 2000. Sí. Avanti Morocha, bueno, me parece un tema muy superior, sí, claro, también. Que más de una persona ha dicho, me pareció que me lo había hecho a mí. Todo el mundo, claro, de hecho, porque estamos en el lugar de la Morocha todos. Sí, de hecho, como que no le creen a Iván Noble cuando explica la historia supuestamente real, sí, claro. ¿Cómo es esa historia? No, él cuenta que es una novia que lo había dejado, ¿no? Ah. Y que él simplemente compone eso porque es una canción, un tema que quedó ligado en cierto momento a la figura de Cristina Kirchner, se lo usó políticamente en esa línea, claro. Y gente que no conocía ninguna cronología de que el tema es de fines de los 90, pensaban que era alusivo a ella. Y él reconoció que fue y se lo cantó una vez, en una situación privada. Ah, mire usted. Pero sin duda que evidentemente es un tema que despierta múltiples posibilidades de identificación. Todos quieren ser la Morocha. Claro, bueno, yo estoy pasando por esta historia. Una época de dos o tres discos de Los Caballeros de la Quema, que eran en marco del deterioro de una propuesta política que era, bueno, la caída del menemismo que estaba empezando a venir, de la Rúa y este 2001 que se empezaba a construir, y aparecían estos temas. Antes de eso, unos 10 años antes, para la altura del 92, apareció un tema que pasó muy por debajo, pero que tiene el tono de esto. Fue un intento de hacer un gran tema, pero bueno, es un tema que por lo menos nos lleva a que lo comentemos, que es Mundo Agradable, de Serú Girán, del reencuentro. Quiero convivir en un mundo agradable, que es como el tema más logradito de un disco que ellos intentaron, ese disco que dijeron, bueno, vamos a hacer canciones nuevas, en ese reencuentro donde Charly García rompía los instrumentos, y David Lebón quería construir la banda y Charly estaba en un momento de romper los instrumentos. Hicieron unas cuantas presentaciones, nada, estábamos deseosos de volver a ver, sí, claro, aquel Serú Girán, que fue una química que ya no se repitió en el reencuentro, porque fue una química impresionante lo que fue en su momento Serú Girán. Pero bueno, me llama la atención, Andy, esos temas esperanzadores, esos temas de salgamos un poquito de acá, vamos un poquito más allá y vamos a pensarlo un poco mejor, el más allá. Sí, pero usted piensa en los 90, varios discos de Fito, sin duda. El amor después del amor, por ejemplo, ¿no? qué significaba en ese momento eso, claro, que no había mucho amor, ¿eh? Claro. Al costado del camino, uno bastante reciente, se ha usado, ¿no?, en esa tónica. Sí, claro. Lo cual no quiere decir que todos se conviertan en himnos o en temas generacionales. Imagine es un himno. Claro. Muchos de los temas de Queen son himnos. Claro. Muchos de los temas de Pink Floyd son himnos. Pero en el rock y en el pop en español hay unos cuantos que también. No hemos nombrado a Soda. Soda sin duda que sintoniza con un momento de estilización, de belleza. De belleza vocal y de belleza del grupo. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Es cierto. Hay uno que es Puentes, puede ser. Sí. O por ahí me equivoco. Y hay uno de los Rolling que yo se lo voy a nombrar muy mal. Se lo voy a nombrar en castellano. Que es Satisfacción. Sí. Que es un tema. De hecho, en un par de películas fue usado. Un tema que va más o menos por ahí. Por destacar el lado. El lado, bueno, también de Mena Alegría. Sí, yo, claro. Yo le juego esto. Yo le juego el drama. Yo le juego. Pero de Mena Alegría también. Y el DVD. No dejan de ser. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué temas? A veces los consideran demagógicos. Claro. Por ejemplo, Color de Esperanza fue considerado un tema demagógico. ¿Qué temas demagógicos? Pero no dejan de ser temas inteligentes, espiritualmente. Conectan, la gente los toma, los canta continuamente, se convierten en melodías de tribunas, en claro, cantos de tribunas. Fíjese aquella contribución, y vale el recuerdo ahora que ha partido hace poco, de Horacio Fontova. A pesar de todo me siento bien. Claro. Eso que empezó siendo un tema en los 80 más o menos divertido, bien hecho, porque Fontova era un muy buen artista, se ha convertido en el probablemente en el mayor canto de las hinchadas. Claro, claro. ¿No? Sí, son temas que ahora le vamos a pedir al aire un acústico cualquiera de Catupecu. Vamos a charlar un ratito más y vamos a pasar a Catupecu. Vamos a venir acá también una banda de época que pasó de su sonido muy particular a empezar a probar con algún acústico y quedó una mezcla buenísima, pero se la vamos a pedir en un ratito que elijan los operadores el acústico que quieran. Yo le quería preguntar, porque le dije que le iba a hacer una pregunta y no se la hice, se la voy a hacer. ¿Cuál fue el y ahora le voy a sumar la pregunta a este tema, ¿cuál fue el escritor? No lo hablamos al aire, no lo hablamos al aire. ¿Cuál fue el escritor que hizo Submarino Amarillo, pero a nivel texto? ¿Cuál fue el escritor que de repente pegó una obra que dijeron, apa, es otra categoría? Bueno, y yo le respondía, tal vez ya por... va a parecer un sesgo, ¿no? Pero no es un sesgo. Yo le respondía el caso de Borges, porque Borges empieza a escribir cuentos, los cuentos que todos conocemos, cuando tiene 38 años, a partir de que tiene 38 años, y tenía obra desde los 23. No es que debuta con los famosos cuentos fantásticos que tan célebremente lo hicieron alrededor del mundo. Ahora, si era esperado o no, bueno, su grupo más cercano dirá que sí. Por supuesto, el que está cerca del genio lo palpita, lo intuye, lo ve venir. Para el mundo fue una revelación. El caso de Cortázar se me ocurre que es distinto. Cortázar ya tenía antes de Rayuela, ¿no? Claro, Rayuela es un momento de lo inesperado. Pues si su pregunta es por esto que es como un cráter que se abre de golpe. Bueno, Cortázar tenía muy sólidos libros de cuentos. Tenía una novela previa, como los premios. Pero Rayuela se convierte en el libro de una generación, se convierte en una referencia para toda América Latina. 100 años de soledad de García Márquez. García Márquez también tenía mucho trabajo previo y aparece esta novela que lo cambia todo. El tema, me parece, es cómo sobrevivir también a ese momento tan glorioso. Porque después te piden el mismo... después siempre te piden... el mismo alto. De ahí para arriba. Claro. Y no se puede porque también eso que sucedió tiene algo de milagroso. Eso que ya fue 100 años de soledad, que ya fue Rayuela, que ya fue Ficciones, que ya fue La Lef, ya es mucho. Ya era casi imposible. Y es el momento de la química, el momento que iba a ser, y ese es el momento, ni antes ni después. Ni antes ni después. Y en ese momento se cumple el antes y se cumple el después. Claro. El problema es que somos voraces, nosotros lo hemos hablado muchas veces. Queremos más. Siempre queremos más. Y después, por ahí cuando no alcanza la obra, vamos por el personaje. Entonces, Borges siguió escribiendo muy buenos libros, más allá de ficciones y de la LEF, y muy buena poesía, pero inevitablemente se desplazó al personaje. Lo complejo tenía que ser el personaje, porque ya la obra no podía ser más compleja. Y después tampoco ya alcanzaba el personaje. Creo que somos muy voraces. Fíjese con Lennon, hablábamos de Lennon. Ya, ¿qué más podía ser Lennon? Una figura mundial, una metáfora misma del mundo. Bueno, tanta la admiración que Chapman hizo lo que hizo, esa cosa tan repudiable que hizo. Pero somos voraces. ¿Operación Masacre? Operación Masacre no tuvo una gran recepción en su momento. No. O sea, fue a posteriori. A posteriori se convirtió en el libro emblema de Walsh. Pero en ese momento no. Cuando le costó muchísimo publicarlo, no, nadie quería saber nada con ese libro. Y con libros que vinieron después, que son también de mucho compromiso, Quién mató a Rosendo, El caso Satanovsky. En realidad Walsh desde ese momento nunca deja de tener una relación con el compromiso político, pero sí, bueno, otra figura icónica, pero no sé si se los veía venir. Si la pregunta es si se los veía venir, no. ¿Y Operación Masacre fue un salto en la carrera de Walsh? Digo, ¿fue mejor que lo que venía haciendo estos cuentos irlandeses que hacía, que hablaban un poco de su infancia? Me parece que estaban al nivel, que Walsh siempre fue un muy buen escritor, va mejorando, claro, estas obras lo ponen en otro registro, se va del cuento policial, Variaciones en rojo, Irlandeses detrás de un gato. Y ya, cuando entra en el terreno político, más allá de estos textos de no ficción, un cuento como Esa mujer, que para muchos es uno de los grandes cuentos, sin duda, de la literatura argentina, vacilé un instante porque para muchos es el cuento. Ajá. De la historia de la literatura argentina, lo cual nos pone en un pequeño brete respecto de los cuentos de Borges. Tampoco creo que haya que elegir un cuento de la literatura argentina. Pero Esa mujer ya es de la etapa del compromiso y lo benefició y mucho, en el buen sentido, quiero decir que le aportó mucho a la política a Walsh. ¿La carta a las juntas es un buen texto literario? Sí. ¿Un buen texto? Es el mayor texto, no son palabras mías, son palabras de Ricardo Piglia. Piglia dijo, denuncias sobre la dictadura se hicieron muchísimas, con la eficacia con la que lo hizo Rodolfo, ninguna. Y el texto se sigue leyendo hoy, cada 24 de marzo, independientemente. Es un texto que se puede agarrar en cualquier momento. Y lo que dice es importante por lo que dice, pero sobre todo por la forma en que está organizado ese material. El tema es la forma ahí. El tema es la forma. Cuando estábamos en la universidad, allá en La Plata, se hablaba de el escritor, y ahora lo voy a llevar a un terreno que usted se siente muy cómodo. Con este autor, el escritor que fue el escritor que pegó un salto entre nosotros, que lo acaba de nombrar, Piglia, sí, de una obra de él, sí, Respiración Artificial. Exacto. Sí, claro, pero ¿está dentro de esto o no? Sí, está dentro de esto, pero lo que pasa es que Ricardo Piglia no se convirtió en una figura mítica como lo fue Borges o como lo fue Cortázar. Tal vez ahora, después de muerto ya hace un par de años, está teniendo... O sea, siempre quiero decir, fue un escritor muy tenido en cuenta por la academia, muy tenido en cuenta por lectores intelectuales y por algún público muy fiel. Ah, pero la masividad. Pero no tuvo la masividad en vida ni de Cortázar ni de Borges. Para la generación de Piglia, probablemente el que alcanzó el estatus de rockstar literario fue Fogwill. Claramente es Fogwill la figura a la que todos querían imitar en los 80, en los 90. Digo los prosistas, ¿no? como los poetas por ahí en los 90 con Fabián Casas, ¿no? Hay figuras que se convierten en tótems, porque estamos hablando de eso, ¿no? De figuras totémicas. ¿Qué pone uno en el tótem y después qué le reclama al tótem? Y le tengo otra pregunta además. ¿Y si son de utilidad al resto, a la sociedad? Bueno, a la sociedad sí, porque le ofrecen una obra bella que los pone en un momento de reflexión, pero conectado con la belleza y con el ocio. Y quizás es una de las mejores cosas que se pueden proponer. Pero a la comunidad artística, a los otros escritores, ¿les son útiles? ¿Los inspiran? ¿Los alientan? O el otro escritor se compara con ellos y dice, no, yo hasta allí. Esto no significa que la gente va a tener que tirarse a menos. Y las dos cosas, Alejandro, creo yo. O sea, por un lado proponen un estándar de calidad, establecen una vara de muy alta, ¿no? Después de Borges, ya no se puede escribir cuentos chapuceros en Argentina. Se puede, siempre se puede. Pero quiero decir que está ese parámetro ahí, dando vueltas. Y al mismo tiempo son un estímulo. El problema con los genios en la literatura es que son un estímulo, es decir, se puede, y también son una dificultad. Bueno, se puede, pero no puede cualquiera. Claro. Entonces depende cómo uno lo reciba. Si uno recibe, por ejemplo, la obra de Borges como un agravio personal, en tanto escritor en desarrollo, es una locura. Pero hay mucha gente que lo recibe de esa manera, o que lo quiere negar, o que... Yo creo que la influencia hay que ir a todas en la literatura, en el cine, en la pintura, en el arte que uno desarrolle, a dejarla atravesar por el cuerpo, como una corriente benéfica, más o menos benéfica, perjudicial a veces, pero hay que dejarse atravesar. Es inevitable, porque el precio que se paga si uno no hace eso es la necedad. Y me parece que un artista necio no va ni a la esquina. Y la exclusión de es, porque usted está diciendo, la influencia hay que dejarla atravesar por el cuerpo. Lo que significa en esa frase que hay algo que tiene que ver con una idea, con lo intelectual, con lo energético y con lo corporal. Y si uno no se deja atravesar por eso, queda excluido de ese caminito que ha abierto el genio. Sí, claro. Queda, por ejemplo, yo nunca, por una cuestión muy personal, nunca voy a conocer el tono de Vargas Llosa, porque he decidido no leerlo. Pues ya sabe usted, por una cuestión política. Pero con él me agarró, porque otros he leído a otras personas que políticamente están muy lejos de mí. Uy, he escuchado todo el tiempo, pero él decidió no leerlo. Quizás he escuchado a mucha gente muy enojada con él. Sí, yo no creo que Vargas Llosa, también tengo diferencias políticas insalvables, pero no lo digo desde ahí, pero no creo que sea un genio literario. Creo que Vargas Llosa es un gran novelista, o fue en un momento un gran novelista, y bueno, eso, y un gran novelista que supo tomar algunos temas relevantes, como ciertos temas políticos latinoamericanos, incluso en su etapa progresista, ¿no? Y también el erotismo está bastante bien trabajado en la obra de Vargas Llosa, pero creo que es un hombre que tuvo mucha disciplina, que tuvo indudablemente talento, pero que no me parece que su obra sea genial. Habría que ponerse de acuerdo qué significa genial. Pasa que es una generación esa que dio muchos nombres, muy buenos escritores. Probablemente la figura de García Márquez, entre García Márquez y Cortázar, se repartieron la cuota de genialidad que había disponible para esa generación. Con algunos uruguayos, pero ya Onetti era anterior. Onetti, claro, es un poco un padre de ellos. Sí. Y después los dos uruguayos de textos cortos, usted ya no los cuenta ahí. ¿Y Benedetti? Sí, los cuento, pero volvemos a lo mismo. El tema es que a mí Galeano me cae muy bien, me parece que fue un gran comunicador de la sensibilidad de las ideas, y un gran comunicador de los pueblos que sufren. No tengo nada para decir de Galeano. Y Benedetti es el autor de La Tregua, más allá del resto de su obra. Ya con eso me alcanza. Pero bueno, si estamos hablando de una lista cortita, claro, unos saltos muy altos, que no es obligatorio hablar de un top 5 o un top 10, porque siempre estamos como en la lógica de la medida. Pero bueno, si jugamos un ratito a la lógica de la medida, Y bueno, es difícil, es un continente que ha dado desde Neruda a Octavio Paz, a Rulfo, a Borges, a Cortázar, a Clarice Lispector. Bueno, hay mucho, ¿no? Hay mucho. A Onetti, que usted lo nombraba, a Felisberto Hernández, y podemos seguir, ¿no? Hay demasiado en a Carpentier, si vamos a Cuba, Cabrera Infante, yo podría seguir dando nombres y nombres. Bueno, sí, anteriores, me parece valioso como pensador político, ¿no? De la América, de nuestra América. Claro, en particular estamos hablando de momentos químicos, psicológicos y sociales que se reducen a una persona y nos encuentran un texto que tiene que ver con otra cosa. Y entonces, por ahí la distinción que estamos haciendo de, sí, claro. De nombrar poquitos. Sí, poquitos, claro. Pero fíjese, por ejemplo, Pedro Páramo, que es una gran novela. Un autor que tiene dos libros, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Hablamos obviamente de Juan Rulfo. Y esa novela se convirtió en la influencia para García Márquez y en el marco de referencia y en el parámetro de calidad. Bueno, yo le aseguro que para un escritor joven, lúcido como era García Márquez, prometedor, decir, bueno, es de Pedro Páramo para arriba, no es fácil. Yo le iba a preguntar, bueno, cuando hablamos de Galeano, Las venas abiertas, que fue un salto en la forma de Galeano, del texto corto a esta novela investigativa, que no sé yo si termina siendo novela o un texto de investigación. No se sabe, pero pasa lo mismo con Operación Masacre. Pero ambos libros, en el componente de sintonía política que tienen, se convirtieron en textos fundamentales para pensar América Latina, sin duda. Las venas abiertas de América Latina sigue siendo un texto muy legible, tomado por las nuevas generaciones. Siempre son los jóvenes los que nos dan un poco el parámetro de la vigencia del escritor. Los jóvenes siguen leyendo a Borges, los jóvenes siguen leyendo a Galeano, los jóvenes... ¿A Cortázar? Menos. Se está leyendo menos. Se está de a poco perdiendo, lo cual no digo que sea necesariamente justo, aunque yo no tengo una fascinación por la obra de Cortázar, pero menos, lo mismo con Sábato, mucho más con Sábato. Ay, estábamos sobre... Claro, porque si uno empieza a nombrar y aparece Haroldo Conti... Bueno, Conti está revalorizado porque me parece que Conti, por su situación personal de haber sido desaparecido, no tuvo tiempo de que su obra tuviese en ese momento la difusión que merecía. Hoy Conti está mucho más bien conceptuado que en su momento, y se lo merece. Parece un muy buen cuentista. Aparece la poesía de Gelman, y no sé dónde podemos la poesía de Gelman. Y en un lugar muy alto. Gelman es... Y los jóvenes lo siguen leyendo. Ahí tiene otro caso donde es muy frecuente. Uno entra en Facebook y prácticamente todos los días hay una cita de Juan Gelman. Entonces, evidentemente... porque son los artistas que juntan varias generaciones. Si usted tiene un abuelo, un padre y un hijo, y los tres son lectores del mismo escritor, evidentemente ahí hay algo que ha atravesado, no solo el tiempo, ¿no?, sino que ha atravesado una sensibilidad común, con todas las diferencias que caben entre una generación y la otra. Pero hay gente que... Lo mismo pasa con Lennon. Hay gente que escuchaba a Lennon en su momento, y hay gente joven que sigue escuchando a Lennon hoy. Ahí me mandó usted para la música, porque si no le seguía preguntando y ya le empezaba a preguntar por Soriano y por Fontana Rossi, qué pasa con ese otro tipo de autores. Así que vamos para la música, vamos con Catupecu, un acústico de Catupecu. Catupecu que suena tan bien, tan alto, y decidieron bajar y nos va a introducir a un tema que sí le voy a querer conversar, que es la mirada. Decidieron ampliar la mirada, salir de zona de confort, investigar, pasar por otro lado, y encontraron esto.